¿Quién quiere 200 pesos? Yo tuve una madre buena. Yo tuve madre santa. La que me arrulló en la cuna. Y lavó mi ropa blanca. De noche frente a la luna. La que con ojos cansados. Veló mi cunita, enferma. Mientras sus manitas buenas. Cosían ropas deshechas. La que me enseñó, piadosa. Mis oraciones de niño. Y me ayudaba en la escuela más que nada por cariño. Yo tuve una madre buena. Yo tuve una madre santa. Con cuantos desasosiegos. No costeó la pobrecilla. Mis estudios de primaria. Con cuánta ropa lavada. Y planchada, mi mamita. No pagó mi secundaria. Y aún recuerdo que por pena, delegó en una sobrina. El hecho de acompañarme. Marchando por el estrado. Al recibir mi diploma. Legal de bachillerato. Porque por vestirme bueno. Con traje de tela cara. Ella, la pobre, se puso. Tela de ropa barata. Y en el fondo de la sala, la recuerdo arrinconada. Y mientras toda la gente, con regocijo aplaudía, por su cara dulce y buena, lágrimas de amor y dicha, corrían por sus mejillas. Yo tuve una madre buena. Yo tuve una madre santa. Quise estudiar medicina. La especialidad buscada, en mi país no existía. Y en un país extranjero, la estudié por su porfía. Vete, me dijo, márchate, a coronar tu carrera. Que aunque jirones de la vida, déjelan paseando pisos. Yo te juro que dinero, te llegará día a día. Y me lo envió. Pobrecilla. Y nunca me faltó nada. Y por 5 largos años, sus manos sacrificadas, hicieron que ver pudiera. Mi carrera coronada. Triunfé. Tan brillantes notas. Obtuve que, en pago y premio, me dieron con el diploma. Más alto que darse pueda mi pasaje de regreso. Y volé. Y volé con ansias locas. De entregar aquel. A quien más lo merecía, para ponerlo en sus manos, y gritar a pulmón lleno, que era suyo más que mío. A la casa llegué loco de contento, de alegría, y al golpear a la ventana porque la puerta no abría, una vecina me dijo, ¿a quién buscas? A mi madre, le contesté muy ufano. La viejita que lavaba, pisos de noche y de día. Sí, le dije, esa es mi madre. La mejor del mundo, ¿sabe? Y como no he de saberlo, me dijo aquella vecina, si murió lavando pisos anteayer, y ayer, cuando la enterramos, al desasirle las manos, que las tenía crispadas, le encontré 200 pesos, los últimos que ganara, para enviárselos a su hijo, y ayudarle a que a su lado lo más pronto regresara. Tómalos. Aquí los tienes. Es dinero bien ganado. Y no iba a hacerlo. Aquí están 200 pesos cansados. ¿Los quiere alguien? Los regalo. Tómenlos, por Dios, que a mí. A mí me queman las manos. Jorge Calderón Gutiérrez, padre, profesor de generaciones, poeta, pianista y músico. Nació en Ciudad Antigua el 31 de octubre de 1926, en plena guerra de Sandino contra los Yanques. Estudioso de los grandes acontecimientos históricos de su natal Nueva Segovia. Ha publicado poemas en revistas y suplementos del país.